¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Y ya estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros. La 168ª edición. La cuarta de este año 2020. Y hay noticias, fíjate, el fin de semana anduve por Chiloé. ¿Ya? Y el día que me venía de vuelta, o que me vine el lunes por la noche, pero ese día se inauguró la tercera versión del Festival Internacional de Cine de Chiloé. El Fitch. Tenía una parrilla bien interesante, fíjate, con competencia largometraje... nacional, latinoamericano, cortometraje también, nacional, latinoamericano y regional. Oye, ¿pero solo en Castro o en varias...? No, solamente en Castro. Siempre lo mismo. Sí, claro, bueno, hay una especie de centralismo también isleño. Pero la verdad es que la isla no es tan grande. Quizás el problema sí, sea para la gente que vive en las otras islas más pequeñas. El acceso no es todo. El acceso es más difícil. La noche es muy limitada para la otra isla. Claro, el festival abrió con la película Titixe de la realizadora mexicana Tania Hernández. Esa película también estaba en la competencia internacional, que está dominada, fíjate, principalmente por documentales. Sí, la lleva el documental últimamente. Y de hecho, el mismo festival tenía un foco retrospectivo puesto en Pedro Chaskel. Qué buena. Quisiera mostrar algunas de sus películas. En la competencia nacional estaba, por ejemplo, Los Reyes de Perutio Osnovikov, Perro Bomba de Juan Cáceres, Historia de mi nombre de Karin Cayul, Harley Quinn de Adriasola y Sepúlveda, los mismos de Historia de un comité, El Siciliano, sí. Y El viaje de Mona Lisa de Nicole Costa. Que también hay un foco en el festival, digamos, había una intención de destacar lo que es la diversidad, ya sea racial, migrante, sexual. Y el viaje de Mona Lisa es la historia de un bailarín, creo que era, que se fue a Nueva York y allá asumió identidad femenina y se dedicó a la prostitución. Y está la directora del documental, Nicole Costa, se encuentra con él allá y decide contar la historia de este personaje. ¿No viste ninguno? ¿Ah? ¿No pudiste ver ninguno? No, claro, si esto partió el mismo lunes y yo era el lunes que me venía. En internacional estaba La Vuelta de San Perón de Carlos Müller, una película argentina. Titiche, que fue la que inauguró Tania Hernández, México. Cuatro Loncos de Sebastián Díaz, Argentina. Método Livingstone de Sofía Mora, también de Argentina, y Cuando ellos se fueron de Verónica Jaro de Ecuador. Y el festival termina mañana viernes. También había algunas secciones, fíjate, de cine para niños. Qué buena. Y algunas otras actividades. Estaba bien interesante, fíjate, pero me enteré tarde, bueno, y el lunes ya no tenía mucho tiempo de hacer muchas cosas, así que no pude ir a ni una. Tenía pensado ir hoy día, después de grabar el programa, a ver la película de Zurita, pero la sacaron. ¿La sacaron? Qué raro, ¿eh? Sí, solamente dieron el martes no pude ir. ¿Cuál tuvo poca gente? No creo, fíjate, a lo mejor fue mucha gente y poca gente. Yo podía, como decir tú, sí, puede ser, no lo sé. En fin, hay una buena cosa que se viene en Netflix para el mes de febrero. Excepto que Netflix está subiendo de precio porque se le pone IVA. Le pone IVA, claro, porque en realidad es muy desleal la competencia con los videoclubs, como dijo el ministro de Hacienda. Pierde mucho si Netflix da película. Sí, eso muestra que nuestra derecha vive derechamente en el pasado, ¿eh? No conocen lo que está ocurriendo. No, viene el pasado, viene otro mundo ellos. Sí, pero deben vivir en Alaska. O sea, tú sabes que Alaska es el único lugar en el mundo en que se mantiene Blockbuster. Sí, porque vaya, es explicable absolutamente por qué tiene que haber. Claro, pero bueno, en Netflix, para quienes lo pagan y para quienes se cuelguen, etcétera, se estrena este fin de semana, a partir del 1 de febrero, la elogiada película Uncut Gems, que vendría siendo así como Joyas en Bruto, o Diamantes en Bruto, de los hermanos Josh y Ben Safdie, que hicieron esa gran película que se llama Good Time, con Robert Pattinson, y que algunos por ahí están diciendo que el protagonista de esta Uncut Gems fue injustamente relegado a la carrera del Oscar, Adam Sandler, que dicen que está en el papel de su vida, en la mejor película que ha hecho. Bueno, en realidad siempre hace películas malas, excepto cuando tiene directores que le sacan trote. Como la Miranda Julie en esa del Borracho de Amor. Ese es Paul Thomas Anderson, el que dirige Borracho de Amor. Paul Thomas Anderson, hay una película que... y también está en esta otra de Noah Baumbach, Meyerowitz Stories, con Dustin Hoffman y Ben Stiller. ¿También está Adam Sandler ahí? También está Sandler ahí, hace un papel muy bueno. Cuando Sandler actúa en papeles serios, quizás es como pasaba con Jerry Lewis o ha pasado con Jim Carrey. ¿Y otra persona? Que son, claro, tienen tanta... su chonismo es tan bueno. La diferencia, fíjate, es que quizás Sandler anda más cerca de Jerry Lewis en términos de que puede contenerse más cuando actúa que lo que hace Jim Carrey. Jim Carrey es demasiado histriónico, podríamos decir. Es desaforado. Claro, qué bueno es ver ese documental que hay de cuando filma la película con Milos Forman de... No la he visto completo, pero... Andy Kaufman, ¿no? Esa película es muy buena. Pero Adam Sandler tiene su peso como actor, y esta película hay que verla. Los hermanos Safdie además son muy buenos directores. Tienen una onda, por lo menos en Good Time... Yo te comentaba hace un rato atrás, muy parecido a lo que era el cine de Sidney Lumet, por ejemplo, en los años 70, este realismo sucio de Estados Unidos. Son muy buenos directores ellos, y también producen. También se estrena, fíjate, la serie Lock and Key, que es la adaptación de un cómic escrito por Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, y que es dibujado por el chileno Gabriel Rodríguez. Mira. Es una historia de terror muy buena. Yo he visto el cómic, por ahí lo tengo. Pero esta es película, no animada. Y aquí está hecho serie. Pero no animada. No animada, es con actores. El tráiler es aterrador, está muy bien logrado. ¿Qué más tenemos? Se viene también la película de animación francesa que se llama Perdí mi cuerpo, de Jeremy Clapin, que ha sido premiada en algunos festivales, me parece que está en la carrera del Oscar por mejor animación, que es la historia de una mano que busca el cuerpo al que pertenecía, que es un joven que tuvo un accidente, y la mano recorre las calles de París, si no me equivoco, buscando el cuerpo al que pertenece. Y la otra que se estrena también en Los dos papas, de Fernando Meirelles, que está postulando a mejor actor a Anthony Hopkins y a Jonathan Pryce, que hacen los roles de Benedicto XVI, o ¿cómo se llama? Ratzinger, y de Francisco, Joseph Ratzinger y se me olvidó que se llama Jorge Bergoglio, que es el Papa Mario. Francisco, y que fabula un poco con una relación entre ellos antes de que Francisco sea ungido Papa. Pero es una ¿novela que hicieron o fue el guión? Es como una... Yo diría que una fabulación respecto a la relación de Ratzinger y Bergoglio. Pero sí, lo tengo claro eso. No está basado en hechos precisamente reales. Entiendo eso, pero... Ficcionaliza aquello que no se ve. ¿Pero para la película había una novela previa? No tengo idea, no me acuerdo. Si lo puedes buscar tú, yo no lo voy a hacer. Tampoco era... Y además se viene, Netflix compró los derechos de 21 películas de Estudio Ghibli. Entre ellas se va a mostrar El viaje de Chihiro. Falta un poquito. La princesa Mononoke, que es preciosa. Supongo que Porco Rosso. Preciosa. No sé si es toda la producción de Ghibli o solamente 21, o son 21 películas. Yo la verdad es que no soy muy experto en Yo he visto harto Ghibli, pero sobre todo he visto Miyazaki, que me faltan como 3 películas por ver. Y en obituario, fíjate, hay, el basquetbolista Kobe Bryant, que ha tenido también acusaciones de violación, abuso y todo eso, pero yo no recordaba que una vez ganó el Oscar. Por el dibujo animado. En el 2017, por un corto que se llama Querido Básquetbol. Es muy lindo el corto, yo lo vi. Que narra su retiro del año 2017. Yo vi ese corto. Y más cerca de acá, bueno, la ella era música, Silvia Sublet, que murió a los 96 años ayer miércoles. No me di cuenta, no supe. Sí. Y llegamos al final, pum, para despedir el bloque, dado que se va a estrenar esta película que pinta muy buena, Uncut Gems. De su banda sonora escucharemos a Billy Joel, bueno, y el tema The Stranger del año 75, ese disco. Así que volvemos dentro de unos 5 minutos con más notas en 35 milímetros. Thank you. Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Leufú con Nota en 35 milímetros, como todos los jueves, la Gisela Valenzuela, el Marco Valenzuela y en los controles el José, nuestro equipo. Yo vi, anoche vi la 1917. La película Sam Mendes. Me gustó muchísimo, muchísimo. Es bien angustiante, sí, sobre todo los que tenemos fobia a los ratones. Alguien dirá que es algo menor, pero no, para mí no es algo menor ver la película con tanto ratón. Guerra de trincheras. Y también, sí, porque uno lee la trinchera, sabe que es así, pero la película muestra muy bien la vida en trinchera. Es pacifista, como tú bien decías el otro día. La fotografía es impresionante, pero yo creo que algunas escenas no solamente fueron hechas por su director de fotografía, ¿cómo se llamaba él? Roger Deakins. Sí, que tú me decías que también el de Blade Runner 2049. También fíjate, perdón, que estuvo en Sidney Nancy de Alex Cox. Mira. Hay un documental acerca de Van Morrison en Irlanda, dirigido por Michael Radford, que dirigió en 1984, sí, también fotografía de Deakins. Las montañas de la luna, Bob Rafelson. Preciosa película. Una carrera larguísima. Y muy buena fotografía en todas. Fargo, los hermanos Coen, Kundun de Scorsese, el gran Lebowski. ¿Cuál de Scorsese? Kundun. Ya, la del Buda. Sí, no, es del Dalai Lama. Dalai Lama, perdón. Dalai Lama. Perdón. Pero yo parte recuerdo de la trilogía de la fe. Las montañas de la luna, por ejemplo, la fotografía era impresionante. Pero yo creo también que hay harto de la mano de Sam Mendes, porque recuerdo que en La Belleza Americana, una de las tomas más bonitas, que era justamente era la de Belleza Americana, que era una bolsa de plástico girando en el aire, sí, era, o sea, de Sam Mendes. La cosa es lo que la idea el director, la concepción de la imagen y cómo después el director de fotografía lo puede lleva, plasmar. Claro, lo lleva a la imagen. Y en este caso, que es un plano secuencia, me parece que llegan a la noche y todo eso, tiene que mantener además la luminosidad. La luminosidad e irla bajando. Fíjate que la película transcurre tanto a campo descubierto como dentro de la trinchera. Y los actores se pasan. Bueno, hay un breve papel de Colin Firth, impecable, y luego el que se la lleva, este chico que tiene nombre escocés, George McKay. Sí, genial. El mismo de Pride. Que lo conocimos con el Capitán Fantástico, Capitán Fantástico y luego lo vimos en Pride. Sí. Ophelia también. No, Ophelia yo no la he visto. Y realmente es fuerte, la imaginé, ponte tú la de los miles de cadáveres, los cadáveres pudriéndose, los ratones comiendo cadáveres, los cuervos comiendo cadáveres, la traición, sino que el enfrentamiento, la rivalidad tan fuerte entre los alemanes, el dolor de los huérfanos, es una película que te deja, o sea, todo el ejercicio que hacen de guión, de ritmo, de música, de montaje, de filmación, la fotografía, todo lo que arma la película para que tú te sintáis como uno de los jóvenes protagonistas. Es dolorosísima, es fuerte, injusta, como la guerra. Yo he leído muy buenas críticas. Por ahí dicen, eso sí, que de repente como que predomina la cosa técnica por sobre lo que es la historia en sí, digamos, hay como que se come el eso leí la otra vez en una de las críticas que leí. Yo pensaba que iba a ser así, pero fíjate que encuentro que no. Yo encuentro que las actuaciones son bueno, en ese tiempo la gente era bastante reprimida, los ingleses, las emociones no están a flor de piel, pero sí se logra trasuntar la emoción bien clarito. No, yo no diría que se lo come. Quizás es tan bueno el ejercicio fílmico técnico, que el ejercicio fílmico actoral no llega a la brillantez, pero a esa brillantez, pero sí, no, es muy, muy bueno, ¿no? Y además que las actuaciones de los extras, de las masas, todo es parejo, o sea, no hay nada que sacarle en cuanto a actuación. Yo creo que esa va a ganar el Oscar, así viendo, sí, cachando cómo es la academia. Sí, porque es políticamente correcta. Tiene lo que le gusta a la gente, ejercicio de técnica, buenos actores. Solamente sale una mujer, dos mujeres salen muy poquito rato, y una buena guagua. Yo no sé quién entrenó los animales, pero merece premio por los cuervos y los ratones, los perros. Mucho animal muerto. No sé perros, si tendrá animación por computación, quizá. No sé. Bueno, pero Me acordaba de esa novela de Eric María Remarque, Sin Novedad en el Frente, que tiene varias versiones. Yo me acuerdo que vi la versión primera hace el año 36. Creo que hay una anterior. Sí, hay una de 1900 y tanto que es muda. Sí, y luego sí, está esa otra, del 80. Claro, claro. Yo creo que fue una de las películas que más me impactó de... Sí, sobre la guerra. De niño, sobre la guerra, porque... No la glorifican. Perdía toda esa cosa que uno veía en las películas gringas. El glamour, la aventura, claro, la hombría. Claro, el heroísmo y las muertes por docenas, que no importaba que eran los malos, pero acá... No, desde el punto de vista, además de supuestamente... los enemigos, porque eran los alemanes, y uno siempre veía películas gringas, norteamericanas. Bueno, aquí lo muestran muy malo a los alemanes. Claro. Pero tiene esa cosa de humanidad, de que tú, ¿cachai? Que los que mueren son los jóvenes, los que mueren son los menos afortunados en dinero. Y la guerra siempre te deja un dolor tan grande. Bueno, y está basada en las memorias, en algo que le contó el abuelo. A Sam Mendes. No sé si el abuelo o un tío abuelo. Pero ¿el abuelo? Ya, porque en otra parte dice que era tío abuelo. Pero ya. son hechos modificados levemente para la pantalla, pero está basada en hechos reales. Por tanto, por eso quizás sea también tan bien aceptada por uno, porque uno la recibe con empatía, no se cuestiona. Lo otro que me recordaba que también alguna escena, eso que tú contabas de esa carta del soldado... Hay varias, en los libros de texto de primero y segundo medio sale una carta de un joven soldado a su familia, tú me hablabas de uno a su novia. Fíjate que yo una vez compré un libro usado de, ¿cómo se llama el autor de Las Crónicas de Narnia? C.S. Lewis. ¿Ya? Él tenía un personaje de ciencia ficción, el Dr. Ransom. Sí. El Alberto Rojas de los Santos Dumont era muy fan de esa saga del C.S. Lewis, y este libro estaba en inglés, yo lo pillé aquí en la calle en Concepción, y venía al final, en la última página traía manuscrito los pensamientos de un soldado en la guerra. Lo llevó para leer. Seguramente, y yo me acuerdo que se lo regalé al Alberto. Ya, qué bonito. Pero era súper bonito y era súper impactante. Ya no me acuerdo lo que decía el texto. ¿En qué guerra la Vietnam? No, debe haber sido la Segunda Guerra, pero era un libro del año 39 por ahí. Oh. Bueno, están en Francia y muestran. Por ejemplo, cuando ellos caminan por el camino trinchera, porque al final era como el laberinto de las trincheras, tú vas siguiendo como si tú fueras con ellos. Po. Cuando lo empujan, tú estás. Muy metido en... Está tan bien hecha la película que tú te sientes como parte de ello, como testigo, como uno más. Claro, yo la bajé de mi página favorita y tenía algunos errores. Bajé una copia muy, muy livianita, pero igual se ve espectacular. Sí, yo traté de... O sea, también la descargué, pero la calidad era muy pobre, entonces... Pero han subido más... Pero de 14 gigas, decidí, de 20... Decidí no verla. No, tenéis que verla. Pero sí la voy a ver. Todavía está en los cines, además. Sí, ojalá la viéramos en los cines. Ojalá que estuviera en los cines. Yo creo que es para verla en el cine, por la espectacularidad que tiene. Yo vi un making of que la otra vez se publicó en internet y era con entrevistas a Sam Mendes. Él es bastante joven, ¿o ya no está tan joven? No, debe tener como... Quizás la edad nuestra, fíjate. No sí, lo sé, voy porque a verla... Porque era muy joven con la belleza americana que ya hace más de 15 años. Claro, Sam Mendes tiene, te digo, al tiro la edad que tiene, y nos queda un minuto, ¿ah? ¿Eh? Ah, bueno, para hablar de la música. Nació en agosto del 65, o sea, tiene la edad mía. Un poquito menor que un tú. Un poquito menor que yo. Sí, agosto. Él estudió en la universidad, cine, uno de los teóricos también... Eso me acuerdo mucho de su imagen de la bolsa, que era un ejercicio. Creo que su familia era trinitense, era de Trinidad y Tobago, por ahí. Y el abuelo se enroló en la guerra porque había emigrado a Inglaterra y era ciudadano británico. Claro. La música, pensé en varias canciones. Pensé en la canción de Jacques Brel, que cantaba acá Eduardo Peralta, La Gran Guerra. De George Brassens. George Brassens. Antes de lo dije, mirá, me equivoqué. Pensé en El la Cobarde. La Guerra del 14 era la buena. La Guerra del 14. Me acordé de Víctor Manuel y El Cobarde. Me acordé tocando Las Puertas del Cielo de Bob Dylan. Y finalmente elegí esta canción de dos mujeres que hablan de la guerra y se llama la canción 1917.

ya volvimos. Bonita la canción. Super. El disco se ve harto bueno, fíjate. ¿Sí? Sí, sí. Ellas además colaboraron siempre, Linda Ronstadt y Emmylou Harris, han sido colaboradoras de Neil Young, por ejemplo. Claro. Están ahí en la movida de California. Estamos, gente que piensa. Estamos en Nota en 35 milímetros como todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Yo fíjate que vi dos películas. Me colgué en cierto modo de, o más bien me interesé, porque el otro día murió, la semana pasada murió Terry Jones. Sí, y castigaste con Monty el bichito. Python. Y claro, y pillé la última película que dirigió el año 2015, poco antes o quizás ya había sido diagnosticado de una rara demencia. Ah. Claro, él tenía una demencia senil. Murió mal. Claro. Qué pena. Pero antes escribió y dirigió esta película, que es una comedia, quizás, fíjate, no tan desopilante, podríamos decir, como las comedias de lo que era, aunque él escribió y dirigió varias comedias de Monty Python. Y de hecho acá también, como que actúa el Monty Python, pero en realidad ponen las voces de unos personajes que están hechos en animación. La historia es la siguiente. Una confederación galáctica piensa destruir la Tierra. Ah, pero para destruirla tienen primero, para cumplir con la ley, tienen que demostrar que los seres humanos son estúpidos. Y una forma de probar eso es elegir al azar a algún sujeto y darle el poder de hacer absolutamente cualquier cosa. ¿Ya? ¿Y quién es el elegido? Neil Clark, un profesor de lenguaje, parece, en un colegio, y aspirante a escritor, que no la lleva muy bien en su vida. Sí, profe. Y se le entrega el poder de hacer cualquier cosa que él piensa y diga, moviendo la mano, se cumple. Pero él sabe que... Él no sabe, pero pronto se da cuenta que lo que ha dicho... Se cumple. Se cumple. Por ejemplo, ojalá volara el cuarto C y un rayo láser hace explotar la sala y mueren todos los estudiantes, 38. Pero bueno, lo puede revertir. Puede revertirlo. Claro, y también ahí él tiene interés romántico en una vecina, la vecina que vive arriba, que es la Kate Beckinsale. Ya, la voz. No, ella son los... ¿Por qué dices la voz? Porque tú dijiste que le ponían la voz. No, la voz lo ponen las Monty Python en estos personajes que son estos extraterrestres. Que son unos monstruos muy feos. Yeah. Y que tienen nombres femeninos de la Tierra, como Sharon, no me acuerdo. Porque alguien les puso esos nombres. Ellos, cuando deciden algo sobre un planeta, tienen que hablar el idioma de ese planeta. Claro. Bueno, no todos hablan inglés en la Tierra, pero... Pero no se entiende, porque es típico que hablan en inglés los Neil Clark, de Simon Pegg, tiene un perrito. El perro se llama Dennis. Y la voz es la de Robin Williams. En el último papel que hizo Robin Williams antes de su muerte. La película tiene partes muy divertidas. También actúa Sanjeev Bhaskar, que era el compañero de la... policía de Unforgotten, el policía indio. Sí. Tiene un buen reparto, la película tiene escenas que son realmente divertidas, pero no está dentro de lo mejor así el Terry Jones con Monty Python. Pero ya está enfermo. Yo creo que se queda al debe, aunque yo me reí bastante con algunas escenas. Igual es buena porque Simon Pegg es muy buen actor de comedia y tiene muchos matices. Ahora, yo prefiero de Simon Pegg la trilogía Cornetto, la famosa Cornetto Trilogy, que se la encuentro genial, pero acá está bien, digamos, bien. Y también tiene su subtexto entre crítico. Pacifista, entre crítico también a lo que es la sociedad inglesa. Capitalismo. Hacia los gringos, porque hay un personaje que es un milico gringo que pretende a la misma chica que pretende el Simon Pegg, el Nick Clark, etc. Y está bien la película, la pueden pillar por ahí, no está en Netflix, pero se puede encontrar en descarga. O la rienda en su videoclub favorito. O puede ir al Blockbuster o al Errols y arrendarla, o a la Casa de la Lana. Palacio de la Lana. ¿Se acuerdan que rondamos sobre la Casa de la Lana? Hay un Freire frente al Santa Isabel, antes era... Frente a la Brisa. frente a las brisas, ahí estaba la Casa de la Lana donde arrendaban películas. Sí. En VHS. Así que la pueden arrendar y para hacerle más competencia para que no le suban el impuesto a Netflix. Oye, y bueno, lo otro que vi fue una que estaba esperando hacía un rato desde que lo había pillado, que es Color Out of Space o El color que cayó del cielo, que quizá una de las mejores adaptaciones que he visto de Lovecraft. ¿Y quién dirigía esta? Dirige Richard Stanley. Richard Stanley es un director medio maldito porque él se dedicaba básicamente a película, no, a hacer videoclips. Hizo, se destacó con algunos videoclips de una banda media dark que se llamaba Fields of the Nephilim. Una banda más o menos así como, no sé si como The Mission, Sister of Mercy, Olores de Silencio castellano. Por ahí andaba menos algunos videos para Public Image Limited, la banda de Johnny Rotten, como Johnny Lydon, ¿no? De, yeah. También de Iggy Pop, Lemmy, y de una banda muy extraña que se llamaba War, que era una banda que, de heavy metal que salían con disfraces de monstruos galácticos. Así una... Bueno, y en el año 96 le encargaron adaptar la novela La Isla del Dr. Moreau. Ah. ¿Te acuerdas que hay una película con Michael York de los años 70? Por 70 para 80, 70. Claro, y esta la iba a hacer él, pero a los pocos días de rodaje lo despidieron. ¿Por qué? Parece que se tuvo algunas discusiones quizás con el equipo, no tengo idea, pero él hace su primera película finalmente con esta, con Los que cayó del cielo. Protagonizada por Nicolas Cage. ¿Y actúa bien aquí? Sí, como qué que bueno. Encontró Nicolas Cage. Yo, los dos últimas que he visto son esta y Mandy, de Panos Cosmatos, que es una cosa también muy delirante. También muy psicodélica y me gustó mucho. Sí, Panos Cosmatos tiene una cosa muy potente visualmente. Es un cine, digamos, no habitual. A mí como que me intimida Panos Cosmatos. Sí, y esta otra, fíjate que va derecho a película de culto. ¿Sí? Sí, claro. Primero, porque actúa Nicolas Cage. Segundo, porque no es una mala película. Yo he visto pocas adaptaciones de... Es que es difícil. De Lovecraft, pero he visto películas inspiradas en Lovecraft. Sí. Como, por ejemplo... Al borde de la locura, que en realidad se llamaba En las fauces de la locura, esta película de John Carpenter con Sam Neill. Es que yo creo que seguirle la... Es difícil llevar 100% una novela de Lovecraft al cine porque es más más interno. Lo terrorífico es algo que no se describe porque es inenarrable. Claro. Y acá también, pues. Pero fíjate que está muy bien contada la historia. Está basada en el cuento porque el cuento transcurre en la década de los 80 del siglo XIX. Sí. Y acá está ambientada en la actualidad en una granja cerca de Arkham. Hay un personaje que aparece, un hidrólogo con la polera de la Universidad de Miskatonic. Son todos estos lugares nombrados por la... ficticios que de lo que construye Lovecraft. Del universo Lovecraft. Y es la historia de la caída de un meteorito que empieza a ocasionar cambios en la naturaleza, pero también en la psiquis de los personajes. Ya. El padre de familia, que es Nicolas Cage, que está empecinado en criar alpacas en ese lugar. El hijo, la mujer que se está recuperando de una mastectomía. El hijo que fuma marihuana casi todo el día, la hija que tiene interés en ocultismo, que anda con el Necronomicon debajo del brazo, y el niño más pequeño y su perro. Y empiezan estos a sufrir estos cambios, y nos queda súper poco tiempo. La película yo no creo que llegue a las salas de cine, posiblemente, acá en Chile por lo menos, posiblemente llegue a Netflix, ojalá llegara en alguna, de alguna forma. Para quienes... Pero recomendable. Sí, a quienes les gusta el terror de Lovecraft. Y esto es lo que se llama la weird fiction, que no es una ciencia ficción propiamente tal, ni tampoco es terror solamente. Está bien contada la película, logra muy bien los ambientes, muy buen ritmo, una música muy bien... ¿De quién es la música? La música es de Colin Stetson, la fotografía de Steve Annis. muy bien lograda porque tienen que lograr unos colores extrañísimos. Sí, y también actúa Tommy Chong. Tommy Chong era de Cheech and Chong con Cheech Marin, que eran uno, ay, que me cargan, es que hacían unas comedias muy de marihuana. No, y acá aparece como un viejo hippie. Y que escucha lo que vamos a escuchar ahora, que es una banda psicodélica del año fin de los 60, que ya se me olvidó el nombre, ¿no? Ultimate Spinach se llamaba la banda, la última espinaca. Y el tema que aparece ahí en una escena con este personaje que hace el Tommy Chong se llama la Ballad of the Hip Death Goddess, o la balada de la diosa de la muerte, de la alta muerte, algo así, o hipster. Así que los dejamos con eso, volvemos dentro de 5 minutos con más notas en 35 milímetros. See the glazed eyes, touch the dead skin, feel the cold lips, and know the warmth of the hip death goddess. Touch my hand and you will grow old. Touch my hand, your heart will grow cold. Come, let me take you in my arms. I will keep my lips, for they are very nice. Kiss my lips and you will turn to ice. Look at me and I will turn you on. Don't try to think because ya volvimos, se me perdió el reloj. Aquí estoy. No importa, ahí lo pillaste. Aquí estamos, sí. Ya volvimos y estamos aquí en Nota en 35 milímetros. Recién comentábamos, pero se me hizo corto el tiempo. La película, dos películas. El color que cayó del cielo de Richard Stanley con Nicolas Cage. Por ahí leía que Nicolas Cage tiene que encontrarse con estos directores que son medios delirantes como Panos con Matos o este, para sacar el potencial que tiene. Fíjate que no actúa mal. Si el Nicolas Cage es buen actor, lo que pasa es que realmente trabaja mal las películas para financiar, claro, no sé qué cosa. Dice que tiene deuda por el matrimonio. Puede ser. Es un actor a veces excesivo. No, pero también tiene malas películas. Yo diría que elige mal las películas, ¿no? Él hace las películas que le ofrecen, fíjate. Sí, lo que le venga es bien democrático. Claro, claro. Recordémoslo en Adiós a Las Vegas. No, y la Cotton Club. Peggy Sue, Cotton Club. La Ley de la Calle. Birdie. Birdie es precioso. Esta otra película que hay con Sean Penn, que eran dos amigos que se van a la Segunda Guerra Mundial. Siempre se me olvida cómo se llama. Una película muy linda. No me acuerdo. La vimos en VHS arrendado en Blockbuster. Sí. ¿Te pegaba con los Blockbuster? Para darle la razón al caballero. Me sorprenden estos ministros que no saben nada. A mí me dan raya sacarle la... Oye, vámonos con la cartelera. Porque ahí sí viene más o menos buena. Sí, sí. Mira, primero recordemos que de miércoles a sábado aquí en la Casa de Salud está el bloque audiovisual. Donde se están mostrando registros de lo que está ocurriendo en las calles desde noviembre para adelante. Y esto se va todos los miércoles, jueves, viernes y sábado, desde las 22:30 horas en adelante, como hasta las 12. Algunos días parte un poquito más tarde, como a las 11, pero hay una constante muestra de material. Mucho material, muy buen material. Testimonial, periodístico, documental podría ser. El sábado, este sábado 1 de febrero, Memoria Fílmica Pencopolitana se traslada a la Plaza Cruz y van a estar ahí desde las 8:30 de la noche más o menos, mostrando algunos cuartos para niños, pero principalmente hay un homenaje a un antiguo vecino de la Plaza Cruz, que es Hernán Taqueda. Y se va a mostrar la película Ocaso. La mítica. La mítica Ocaso en Nantaqueda. Así que hay que puro ir nomás a la Plaza Cruz a ver esta muestra de memoria fílmica pencopolitana. También te ponen la Plaza Condel. Sí, pero en Plaza Condel este fin de semana creo que no hay película, así que en Plaza Cruz. El lunes vuelven los lunes cinematográficos, como una temporada de febrero que está súper buena. Porque hay películas, fíjate, que estuvieron compitiendo por premios, que ganaron premios en festivales como Cannes, Venecia, pelearon por el Oscar en películas extranjeras. Son principalmente cine europeo, que comienza este lunes 3 con la película Cold War, Guerra Fría, de Pavel Pavlikovsky, que es la historia, una historia romántica que transcurre, me parece que en los años 50 o 60, entre un músico y una cantante de jazz, creo, y tiene una banda sonora y además es investigador, claro, investigador y compositor, y ella una ex convicta presa que se transforma en informante. Oye, ¿y esta película de qué país es? Esta película es polaca, ya. Pavel Pavlikovsky, sí. Que él también hizo una película más o menos conocida en Inglaterra, que no acuerdo cuál es. Pero por supuesto estas son las películas que no llegan nunca a los cines, cines, a nuestras salas, así que una buena posibilidad de verla. Como siempre, funciona a las 3 y a las 7 de la tarde. Los precios no estaban, ¿eh? pero no es caro ahí. No es caro, pero los estudiantes universitarios es mucho más barato. El 10 de febrero se va a presentar Crimen en el Cairo, de Tariq Saleh, que me parece que es sueco, aunque tiene ese nombre, y que es un thriller policiaco que tuvo también muy buena crítica el año pasado, que transcurre por supuesto en el Cairo y que habla de la corrupción, poder y control de organismos de inteligencia. Uf. Ahí en Egipto. El 17 se exhibe Transit, de Christian Petzold, director alemán, que transcurre en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo se llama ese régimen de Vichy? El sí. De Petén. La República Traidora. Claro. Y el lunes 24, la película El Cuaderno Negro, de Valeria Sarmiento. Ah, quiero verla, una película ambientada en el siglo XVIII, en sí. donde un niño huérfano y una sirvienta recorren Europa. No recuerdo si es buscando el cuaderno o lo protegen. Hay, la otra vez leí unas críticas y era sí. trataba muy bien la película. Sí, creo verla. Sí. Así que bueno, por lo menos este lunes va Cold War de Pavel Pavlikovsky. Película, parece, altamente recomendable. Y hay que seguir viendo las películas los lunes, va a estar buena. Sí, todo el ciclo. Para los cines multisala, hay películas que tú comentaste la otra vez. Sí, Judy. Judy, de Rupert Gould. Una linda película. Rupert Gould, con la Renée Zellweger, que está postulando al Oscar a Mejor Actriz. Por ahí dicen que... ¿es mejor la actuación de ella que la película? ¿Tú la viste? La verdad que sí. Igual que el Joker. Sí. Sí, ellos salvan la película. Ahora la René el apellido Zellweger. La encuentro siempre tan linda, simpática y buena actriz, pero ahora se operó. Está como esta chica que también quedó tan fea. La Meg Ryan. Sí. Yo vi las fotos, una foto donde aparece con Judy Garland y una sí. al lado de la otra y... La verdad es que además logra los gestos. Los gestos, eso es lo que logra. Aunque leía por ahí que ella no quiso personificar tal cual a Judy Garland. Es que nadie puede hacer eso. Claro. Pero actúa muy bien. Me acordé de Toby Jones en Infame. Sí. Cuando hace de Capote y también de Philip Seymour Hoffman. Que también hace Capote en Capote y los dos logran. Pero más logrado está Toby Jones. Que más la esencia del personaje que la forma física. Claro, que lo claro. Otro. En cambio, sí. Philip Seymour Hoffman... no tiene la voz que tenía Truman Capote, la voz chillona, le da una gravedad que nunca tuvo. O sea, él solo era muy grave y triste, pero en el público era un... Claro, pero la película es muy buena, la actuación de Hoffman también. No sé cómo sí. Hoffman. Si la esencia está, va a actuar sí, bien. Acá está, recordemos que la película habla de cuando ya Judy Garland tiene 47 años, ella destacó como actriz... juvenil. Más que infantil, adolescente. Sí, y luego como cantante. Claro. Y para juntar plata fue a cantar a Inglaterra. Solamente en Cinemark Mirador Biobío va a estar. Bueno, los mejores cines están ahí. También se estrena cine chileno. La semana pasada se estrenó Pacto de Fuga, se estrenaba también, pero aquí no, el estreno de Alejandro Fernández Almendra, pero ahora se estrena La Casa. Yo quiero ver la otra, de Jorge Holguín. Recordemos, Jorge Holguín se dedica al cine de terror, Sangre Eterna, Eco en el Bosque, entre otras. Actúan Gabriel Cañas, Carol Campos, Felipe Silva, Carlos Cortés, y está inspirada en hechos reales en los años 80, en lo que se conoce como la Casa Dubois. Y ahí hay un policía. ¿La Casa Dubois tiene que ver con un anticuario? ¿No que ver? No sé si tendrá que ver con. Claro, un asesino y unos crímenes. ¿Eso que estaba en Dardignac? Sí. Claro, y acá está ambientada en época de dictadura. No sé si es policía o carabinero que llega a la casa y empieza a sentir cosas. Está filmada como plano secuencia, como 1917. Sí. Sí, también se estrena esto va a estar en Mirador Biobío, en Plaza del Trébol y Cineplanet, o sea, en las tres multisalas de aquí de la intercomuna. Se estrena también Playmobil, la película, debut como director en amor Lino Di Salvo, que trabajó en los 102 Dálmatas, en Bolt y en Frozen. Y que también combina acción real con Anya Taylor-Joy. Jim Gaffigan, Gabriel Bateman, Adam Lambert, Kenan Thompson, Meghan Trainor y Daniel Radcliffe. Que trata de que un niño es metido al mundo de fantasía de Playmobil, es como secuestrado, chupado, no sé, y la hermana que le da Taylor Joy, que actuaba en La Bruja y en ¿cómo se llama esta? Fragmentado y en Glass, tiene que ir a buscarlo. Y esto va a estar también en todas las multisalas. La película de terror Gretel y Hansel, de Oz Perkins, o el nombre real de Oz Perkins es Osgood Perkins, hijo de Anthony Perkins, sí, y hermano del cantautor Elvis Perkins. Sí. Sí, él dirige esta película que da una vuelta un poquito a la historia de Hansel y Gretel, sí, desde un punto de vista más femenino y feminista, Gretel dicen y por ahí. Claro, actúa la chica que hace de Amy Adams, adolescente en Sharp Objects. Ah. Ella es la actriz protagonista. No es la hermana, ella no, niña. No. En Mirador Bio Bio, Plaza Alcheuli, Cine Planet. Y por último, La Hora de tu Muerte, también una película de terror, que es el debut de guionista y cortometrajista Justin Deck. Que es una película de terror de una mujer que descubre una aplicación que te dice cuándo vas a morir. Y ella descubre que quedan 3 días y trata de revertir la cosa. Esto en Cine Marc Plaza Alcheuli, en Cine Planet. Eso es lo que hay. Y se nos acabó el tiempo. Oye, ¿y cómo elegiste la canción esa? Despedimos la canción con Dos Corazones, o no sé cómo se pronunciará en polaco, Dua Serduska, de Joanna Kelly y Marcin Maseki, de la banda sonora de la película Cold War. ¿Pero cómo elegiste la, llegaste a esa canción? ¿Buscaste la banda? Busqué la banda sonora porque yo había leído esta película, así de hecho la quiero ver. Y la encontré, es un EP de 3 canciones. Bueno, hay que escucharla. Volvemos el próximo jueves con más notas de 35 milímetros. Con más películas. En nuestra temporada de verano. Hasta pronto. Dwa serduszka, 4 oczy. Ojojoj, co płakały we dnie w nocy. Ojojoj, czarne oczka, co płaczecie, że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie. Kiedy chłopiec chorzy miły, ojojoj, i któż by miał tyle siły, ojojoj, kamienne by serce było, żeby chłopca nie lubiło, żeby chłopca. Żebym chłopca nie kochała, ojojoj. A ja chłopca chab za szyję, będę kochać póki żyję, będę kochać. Lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Hace todo para matar. se topa con tanques bien para colocarte en la cárcel de su ser. Quisiera una canción para un amigo.